Yeah, yeah, bring up the gun. Now this one's coming out to all the ghetto youth who try and pose up like a bad man in the street and keeping people down by a teeth on a one in an envious way. But the true righteous man like to get the ones that throw them kind of man on one aware. With that people, I make a movement forward. Stand with the last 24 7 little version, my two dad, I take you out of the universe to a little white train. Variaciones en mi estilo me hacen más potente y el que invente que esté bien seguro antes que se enfrente con esto de mente. Por la tira nadie y solo hago el de frente, no es el valiente. Y a la misma vez un hombre muy decente, pero pendiente. Pero que la forense no le roba los lleva los dientes, pero soy de frente, pues saben lo que hace. No estoy quitado de maestro, pero todo es pase. Pase lo que pase, cueste lo que cueste. Yo no estoy tranquilo hasta que no te demuestre. Que esta monte es el que le canta ahora, para que me va a tu bar y figure campeón. Mi sin, que esta monte es el que le canta. Ay, ya llegó la hora de sacar las pistolas. Todo mi enemigo tiene que morir ahora. Ya llegó la hora de sacar las pistolas. Todo mi enemigo tiene que morir ahora. Missing es el ghetto. Mira cómo le meto. Cada vez que yo canto, implanto respeto. Corren como pelota, tú tienes miedo, reto. Vamos a cogerlo y tirarlo con desecho. Que esta monta es una pregona. Listen me, escucha la que las motiva. Y es que la música reggae está en moda. Y si no es molestia, señor, en voz se presenta y suena bien con ritmo a capela. Contra cualquiera, aquí hay gasfera. Ya llegó la hora de sacar las pistolas. Todo mi enemigo tiene que morir ahora. Ya llegó la hora de sacar las pistolas.